No sé si podré en esta noche decirte que lo nuestro no puede seguir así, no puede seguir así. Me duele tanto porque me haces lo que quieres y es difícil, porque siempre te querré, porque siempre te querré. Dios mío, ayúdame a olvidarme de ella y separarla de mí. Ella se burló de mí, le ha destrozado a mi corazón. Dios mío, ayúdame a olvidarme de ella y separarla de mí. Ella se burló de mí, le ha destrozado a mi ayúdame.